me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: ¡Enredate! Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Y empezamos enredando las mañanas. Buenos días a todos. Buenos días, señor Javier. Buenos días. Aquí desde el estudio Luis Alberto Spinetta de la Radioactiva 96.9 FM comunitaria de Ingeniero Mashuit para todo el país, para la Red Nacional de Medios Alternativos. Y arrancamos bien, bien puntual, bien tempranito, porque tenemos un montón de material, quiero decirles, tanto que ya no nos da tiempo para presentarlo, así que directamente arrancamos con lo que tenemos, que es una columna de historia de Anabela Capalvo, nuestra compañera de La Barriada, Agencia La Barriada, Florencio Varela, que nos trae la fecha de hoy, la efeméride, la masacre de Trelew. Vamos. En la columna de historia del día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y un tema bisagra, podríamos decir, dentro de lo que es la historia de las luchas populares en nuestro país y la historia represiva también de nuestro país, como lo es la masacre de Trelew, ¿no? Justamente hoy, 22 de agosto, se cumplen 52 años de la masacre de Trelew, que fue nada más ni nada menos que el asesinato de 16 presos políticos en la base naval Almirante Sar, en la ciudad de Trelew. Pero antes de pasar concretamente al hecho de los fusilamientos, y para entender mejor todo este proceso, es importante ver el contexto en el que sucede, ¿no? Teniendo en cuenta que en nuestro país, desde 1955, cuando se produce el golpe de Estado cívico-militar autodenominado Revolución Libertadora, que derroca el segundo gobierno peronista, se abre un periodo de una crisis de hegemonía, una crisis de poder muy grande en el sentido del poder de las democracias burguesas, ¿no? Obviamente, que no va a ser cerrado sino hasta 1983, atravesando casi 25 años de dictaduras, de democracias tuteladas, de golpes de Estado, de democracias o gobiernos democráticos que llegaron con la proscripción de partidos políticos en las elecciones. Entonces tenemos un periodo de muchos años en donde algunas palabras como esto, ¿no? Democracia, constitución, leyes, institucionalidad, eran palabras vacías realmente, ¿no? Quizá alguno esté pensando, bueno, no hay mucha diferencia con lo que pasa hoy, pero repito, pensemos que en ese momento se viven entre 1955 y 1983, cuatro golpes de Estado, incluyendo las tres dictaduras, la autodenominada Revolución Libertadora, la autodenominada Revolución Argentina y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La masacre de Trelew se va a dar justamente en el contexto de la llamada Revolución Argentina, el gobierno militar que derroca a Illia y que va a plantear una supuesta revolución y cambio de toda la sociedad argentina, como suelen hacer todos los gobiernos autoritarios y militares en nuestra historia, ¿no? Este gobierno va a tener una duración de 8 años y va a tener 3 presidentes militares. Onganía va a ser el primero, Levingston el segundo, que va a estar unos pocos meses, y Lanusse el último. Es justamente durante el gobierno de Lanusse donde cuando se da la masacre de Trelew, ¿no? Tengamos en cuenta también que desde los años 70 habían surgido muchas organizaciones armadas u organizaciones político-militares, es decir, organizaciones políticas que optaban por la lucha armada como una forma de llegar al poder o de llegar al cambio político y social que buscaban, ¿no? Justamente en los años 60 y 70 era un debate, un tema de debate, si la vía armada o la vía pacífica. Y en ese marco, las sociedades latinoamericanas estaban también dentro de ese debate y las prácticas políticas de la población también. Entonces, en Argentina, como en muchos otros países, surgen organizaciones que optan por la lucha armada como una forma de lograr sus objetivos, ¿no? Hay que entender que las organizaciones armadas justamente tenían una dinámica política, por algo eran organizaciones políticas, donde estaba el debate político, el estudio, ¿no? La construcción política en sí misma. Y en el caso de nuestro país va a haber organizaciones político-militares de izquierda, guevaristas, maoístas, peronistas, ¿no? Las más conocidas o las más famosas, por decirlo de alguna manera, son Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, la FARC, la FAP, que son algunas de las que trascendieron quizá en cantidad de años o en cantidad de militantes, ¿no? Por ser las más conocidas o las más numerosas. También hay que entender que cuando hablamos de organizaciones numerosas, hablamos de 4.000, 5.000 militantes, no eran organizaciones que llegaran a nuclear a millones de personas, ¿no? Claramente. El contexto en el que surgen estas organizaciones políticas va a ser un contexto de dictadura, y justamente la dictadura de Lanusse va a crear una cámara especial, una cámara federal en lo penal, o el camarón, como les decían, para juzgar lo que se decían la delincuencia extremista, ¿no? Que luego se supo que muchas confesiones que llevaron a penas de prisión fueron sacadas bajo tortura, ¿no? Cuestión que la gran mayoría de los presos políticos, ya fueran porque eran presos sindicales, porque eran activistas sindicales que iban presos, ya sea porque eran miembros de organizaciones políticas que durante el gobierno dictatorial de la Revolución Argentina la actividad política estaba prohibida, o porque eran miembros de organizaciones armadas, se decide en un momento llevarlos, alojarlos en las cárceles de Chaco o de Trelew. ¿Por qué? Porque eran las cárceles más alejadas, más inhóspitas, y de las que en teoría nadie se podría fugar, ¿no? Así es como que en la cárcel de Trelew van a estar las dirigencias de las principales organizaciones político-militares de ese momento, como lo eran Montoneros, el ERP, la FARC y la FAP, ¿no? Desde el mismo momento en que las dirigencias y gran parte de su militancia cae presa, se hacían dos cosas. Una era prepararse, seguir preparándose políticamente para el momento en que salieran, leyendo textos sobre marxismo, sobre lucha de clases, sobre peronismo en el caso de las organizaciones peronistas, y también manteniéndose actualizados en cuanto a la realidad política del país, que estaba pasando afuera, ¿no? Y por otra parte, en el caso de la cárcel de Trelew, especialmente, se plantea la necesidad de fugarse, y de continuar la lucha. Entonces, contado por sus mismos protagonistas, una de las primeras opciones es cavar un túnel por medio, a través de las celdas, cavar un túnel, hacer como una especie de andamiaje con engrudo, papel de diario, y bueno, la idea era salir por ese túnel, ¿no? Lo intentan, las compañeras hacían bolsas de tela para poder ir pasando la tierra, después empezaron a tirar la tierra en cada lugar que podían, según cuentan ellos mismos en el documental de Mariana Ruti, Trelew, la fuga que fue masacre. Pero bueno, este era un plan un poco difícil de cumplir, ¿no? Un plan de fuga un poco complicado. Entonces, en un determinado momento se dan cuenta que la ayuda no es muy difícil que venga de afuera, o sea, que sería muy difícil planear una fuga desde afuera, que sí podían contar con ayuda externa, pero que la fuga tenía que ser desde adentro. Entonces, una vez descartado el plan del túnel, deciden que lo que van a hacer es tomar el penal, y una vez que se toma el penal, escaparse, sí con ayuda externa, con vehículos, al aeropuerto de Rawson, para llegar a Chile, donde gobernaba Salvador Allende, quien era socialista, y que les daría asilo hasta que puedan viajar a Cuba. Las y les preses de Trelew van a contar con la ayuda de un guardia, quien, bueno, a cambio de dinero prestó ayuda para la fuga, quien obviamente después fue descubierto y también fue asesinado, posteriormente que se conocieron, que se produjo la fuga, ¿no? La fuga va a ser preparada con bastante tiempo, con toda una logística muy, muy importante, y que de hecho en el momento en el que se produce, se logra prácticamente sin tirar un solo tiro, a excepción de uno de los guardias que quiso, bueno, intentar impedir esa fuga, como lo cuenta en el documental Gorrerán Merlo, y ese va a ser el único deceso que hay en todo el proceso de la fuga, ¿no? Ellos logran escaparse, toman el penal, salen del penal, pero al momento de llegar, de salir hacia afuera, que tenía que haber dos camiones esperándolos para llevarlos al aeropuerto, hubo una malinterpretación de señales y los camiones no llegaron. Entonces, lo que se decide en ese momento, cuando justamente el compañero que era el encargado de mandar los camiones se da cuenta del error y vuelve para el penal, lo que se arregla entonces en ese momento es que la dirigencia de las organizaciones sea la que se vaya al aeropuerto y logre fugarse. Un grupo va a volver al penal a mantener la toma y un tercer grupo decide llamar taxis para ir en taxis hasta el aeropuerto. El primer grupo en el que iban la dirigencia de las organizaciones logra llegar al aeropuerto, se suben al avión vestidos de militares, porque obviamente para poder lograr la fuga se habían vestido de militares, y toman el avión, logran escapar a Chile. El segundo grupo, que es el que había tomado los taxis, tres taxis, para llegar al aeropuerto, Obviamente que salieron un poco más tarde, entonces no, cuando llegaron al aeropuerto el avión estaba carreteando, quizá por unos minutos no lograron llegar a y subirse al avión. Entonces lo que va a hacer este segundo grupo es tomar el aeropuerto, pedir la asistencia de un médico y de abogados que certifiquen que ellos estaban bien de salud y entregarse de manera pacífica. Todo este proceso se realiza, pero en lugar de que los vuelvan a llevar a la cárcel de Trelew, donde estaban alojados el resto de los presos políticos, los llevan a la base naval Almirante Sar, donde van a estar unos días, y en la madrugada del 22 de agosto van a ser levantados en mitad de la madrugada y fusilados. El parte oficial que salió desde la base naval fue que había habido otro intento de fuga, algo así como una especie de, entre muchísimas comillas, defensa propia, que luego se descubrió que no fue verdad. ¿Por qué se descubrió? Porque hubo tres sobrevivientes. De los 19 presos que llevaron a la base naval, tres sobrevivieron y lograron dar testimonio de lo sucedido en Trelew. Al poquito tiempo de los hechos sucedidos en Trelew, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo René Haidar, que fueron los sobrevivientes que tuvieron un largo proceso de recuperación, ¿no? Dieron testimonio, Paco Urondo los entrevistó y de ese testimonio salió el libro Trelew, la patria fusilada. Los presos políticos que fueron asesinados fueron Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Carlos del Rey, Alfredo Cohn, Clarisa Leaplace, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Stabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulia y Ana Villarreal de Santucho, que estaba embarazada, ¿no? Dato no menor. Trelew significó un punto de inflexión muy fuerte, porque cuando se conocieron los hechos de esta masacre, cuando se conoció que no hubo un segundo intento de fuga y que fue un escarmiento, como se dijo en ese momento, a los presos políticos por haber dejado en ridículo, como dijeron ellos mismos, al gobierno de Lanusse, al gobierno dictatorial de Lanusse. Esto generó un quiebre fuerte en la sociedad y aceleró lo que fue la salida democrática hacia las elecciones de 1973, ¿no? ¿Qué pasó después con Trelew? Obviamente que la causa tardó muchos años en tener justicia. Entre los culpables, entre los asesinos, se encontraban el capitán Emilio del Real, el capitán Emilio Sosa, el subteniente Carlos Morandino y el teniente Guillermo Bravo. Guillermo Bravo al poco tiempo se fue a vivir a Estados Unidos, donde al día de hoy ejerce como empresario dentro del ámbito de la salud relacionado al ejército y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y en el 2008, en el año 2008, cuando se reanudaron los pedidos de justicia y los juicios por Trelew, fueron condenados en el año 2012. Sosa, Morandino y Del Real, quienes fueron condenados a cadena perpetua y murieron en prisión. En el caso de Bravo, él fue juzgado por un tribunal civil en Estados Unidos por una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos, la CJA. Y si bien ese juzgamiento fue un antecedente importante, al día de hoy no fue extraditado a la Argentina para que pueda cumplir su condena acá. Dentro de las producciones culturales que encontramos sobre Trelew, me gusta siempre destacar el documental de Mariana Ruti, Trelew, la fuga que fue masacre, del año 2008. También, bueno, como dije antes, el libro de Pacurondo, Trelew, La patria fusilada. También hay un informe que se llama justamente Trelew, el informe, de Estela Grenat, Eduardo Sartelli y de Rosana López Rodríguez, que es un informe con distintas manifestaciones culturales acerca de lo que fue Trelew. Y buscando información encontré un poema que escribió Alejandro Almeida, el hijo de Tati Almeida, quien fue secuestrado el 17 de junio de 1975, o sea, poquito más de 2 años después de ocurrida la masacre de Trelew. Él fue secuestrado por la AAA cuando Tati estaba buscando información y entre las cosas de su hijo para ver si podía encontrar algo, alguna pista o algo, encuentra una agenda telefónica que tenía lunes a viernes de 10 a 12 Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, hola, hola. Estamos acá en el Enredando las Mañanas desde Ingeniero Maswich, desde Radio Activa. Hola, Ernest. Hola, día. Silvia, buenos días. ¿Qué tal? Estábamos escuchando la columna de Anabela, bueno, 52 años, ¿no?, de la masacre de Trelew. Un asesinato del terrorismo de Estado. Totalmente. Contra militantes sociales que, bueno, estaban embanderados en distintos grupos de guerrillas. Sí, de organizaciones. Sí, de organizaciones. Que se oponían a la dictadura, porque en ese momento había dictadura. Exactamente, también. Exactamente. Una dictadura que arranca con esta masacre, con este asesinato, arranca, digamos, con la crueldad con la que luego la siguiente dictadura iba a regresar. Totalmente, iba a profundizar todas esas cuestiones. Bueno, la cárcel donde estaban era una cárcel donde estaba llena de presos políticos. O sea, sí. Los derivaban a la Patagonia, sí, bien lejos. Bien lejos, a sufrir las inclemencias del tiempo, a tener a los familiares alejadísimos. Bueno, nada, muchas cosas muy crueles. Y termina con esta masacre espantosa, ¿no? Donde 19 personas son acribilladas de la forma en que lo hacen. O sea, son torturadas primero, luego acribilladas y luego ajusticiadas, que total. Cuando van a... Hay 3 sobrevivientes, sí, que luego son. Cuando los van a rematar entran conscriptos u otras personas también de ahí de esta base donde estaban, era una base, sí, naval, sí, sí. Y que tenía todo un complejo bastante grande. Y llegan otras personas y, bueno, esa llegada de otras personas evita... Le salva la vida por un tiempo. Por un tiempo. Porque después los, sí, asesinan igual. Sí, sí, sí, mueren y algunos que sobreviven los asesina la dictadura del, sí, 76. Sí, sí, por eso los terminan asesinando posteriormente. Así que, bueno, nada, es algo que uno podría decir, bueno, está bueno reverlo, pero es la historia. Pero no, la verdad que no es la historia. Nos sigue pasando, lo seguimos viviendo en el cotidiano, lamentablemente, en los discursos de odio, en toda esta reivindicación a la dictadura. En el más suave, digamos, de los que trae estos discursos, trae el discurso de la teoría de los dos demonios, ¿no? O sea, de alguna manera, bueno, fue una guerra, había que responder de alguna forma, hubo excesos, ¿no? Todo este discurso espantoso que pensamos que ya había quedado atrás, ¿no? Tanta lucha social, tantos años, tantas pérdidas, tantas víctimas, decir, bueno, ya está el juicio a las juntas. Y, que se siguen realizando, sí, actualmente, y que, sí, se sigue condenando, sí, y que, bueno, es como vos decís, este gobierno viene a traer ese discurso de que los liberen porque son ancianos, porque hicieron actos patrióticos, porque hicieron lo que hicieron bajo un concepto o convicción, y la verdad que desde acá, inaceptable para nosotros ese discurso. Siempre desde aquí vamos a repudiar el terrorismo de Estado, los métodos violentos sí. para reprimir y a la oposición, a quienes pensamos distinto. Totalmente. Y reivindicamos también la lucha de las y los compañeros. Los 30.000 detenidos que, desaparecidos. Exactamente, presentes. Ahora y siempre. Y siempre. Bueno, ¿tenemos un temita musical, don Javi? O bueno, nos estamos intentando comunicar, comentamos a la audiencia, sí. con la abogada Paula Alvarado Mamani. Ella tiene la causa del femicidio de Nancy Fernández, uh-huh. ocurrido hace más de 10 años aquí sí. en la región, en la zona, en Las Tunas, en Tigre. Y ella denunciaba. Ella estaba buscando justicia para Micaela, su sí, hija. Para su hijita. Que la habían asesinado. Un año antes. Un año antes había aparecido asesinada en uh-huh. la casa de un traficante de narcomenudeo. Sí. Por lo que Nancy buscaba justicia porque veía implicaciones judiciales, policiales, estatales. Uh-huh. Y no se trataba el caso de su hija. Y bueno, el femicidio de Nancy... luego de más de 10 años se eleva a juicio y vamos a tener del martes 3 al viernes 6 de septiembre este juicio en los tribunales de San Isidro. Ahora sí estamos conectadas con Paula. Buen día, Paula, ¿nos escuchás? Sí, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estábamos comentando un poquito el caso y también las novedades del caso, que estamos sabiendo que a principios del mes de septiembre va a comenzar en los tribunales de San Isidro el juicio. Sí. Es las primeras audiencias de debate uh-huh. Están programadas para 4 días. Así que bueno, ahí estamos como preparándonos para asistir. Estábamos historizando un poquito el caso, pero si vos nos podés contar, ampliar, por favor. Sí, porque es la verdad que es un caso paradigmático. Este caso viene arrastrado de en realidad hay toda una cuestión con que ellos, varias familias en los años 60 de la provincia de Chaco, del pueblo indígena Qom, vienen a la provincia de Buenos Aires. A raíz de la crecida de un río y de las situaciones, desplazamientos climáticos, ¿no? Llegan a la provincia de Buenos Aires en los años 60, 70 y se van como acomodando o se van nucleando en distintos parajes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la mayoría del pueblo Qom, hay un grupo en La Plata y otro grupo que se instalaron cerca de todo lo que es Talar, Tigre, más que nada para el lado de Talar de Pacheco, ¿no? Sí. Y allí se armaron 2 o 3 comunidades indígenas. Toda esta zona, hay dos comunidades, y en Ricardo Rojas también, otra comunidad indígena. Y bueno, la situación de todas estas comunidades urbanizadas, comunidades indígenas urbanas, la realidad es que son situaciones de bastante precariedad, ¿no? Situaciones que no hay servicios básicos, no hay luz, no hay agua, bueno. Y en este surgimiento, Eugenio Fernández, un militante histórico de la causa indígena, empieza con todo lo que es el reclamo oficial, el reclamo jurídico a las autoridades, ¿no? Por un lado, tierras aptas y suficientes, que son todos derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Uh-huh. Esto es hasta los años 90, de casi 2000. Y en eso surge esta comunidad, la comunidad Yectacay, en la cual Nancy Fernández era hija de Eugenio Fernández, un reconocido dirigente histórico, ¿no? Indígena. Y bueno, su hija es Micaela, como yo... Tengo que contar necesariamente esto porque la situación de precariedad conlleva todas estas realidades, ¿no? de estos lugares. Claro. Y bueno, Micaela Fernández en el 2013, en realidad desde el 2010 más o menos, es como atrapada en una red de trata, ¿no? de esta zona de Talar, de esta zona de Las Tunas, todos estos lugares, ¿no? Empieza como una lucha media interna dentro de la comunidad de la familia Fernández. En su momento, hasta Micaela llamaba a quien es el Pato Cenizo como su novio, ¿no? Una cosa media extraña, y en realidad la prostituía, era el proxeneta, la prostituía con otro, con otras personas, muchas también que tienen que ver con la policía, ahí con la policía del lugar, que también recurrían a estos lugares. Y bueno, de un día al otro aparece muerta Micaela en la casa del Pato Cenizo, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí empieza el reclamo de Nancy por la búsqueda de justicia de Micaela, ¿no? Y todo el reclamo de la comunidad y de varias organizaciones indígenas de la zona. Se hicieron varias marchas, en ese contexto Nancy acude a la justicia y no tiene una buena respuesta, bueno, una buena. No es que no hay respuesta, ni al contrario, hay insultos. Nosotros iniciamos en aquel momento varias causas contra policías, ¿no? Estoy hablando hace 11 años de esto. Yo era muy jovencita en aquel momento, formaba parte de una ONG de derechos humanos. Uh-huh. Y habíamos hecho distintas causas internas de la policía y obviamente los legajos internos cerrados, bueno, nada, todo archivado. Y en esta búsqueda de justicia por Micaela es que Nancy toma un protagonismo en la zona y en el lugar y también con estas personas. Eso también quiero remarcarlo porque empieza a ser conocida. Y también hacíamos marchas, hacíamos convocatorias muy seguido, cada aniversario, cada mes, bueno, todo en búsqueda de la justicia de Micaela y un poco también la reivindicación de que estaban sucediendo cosas extrañas ahí, porque no solamente era Micaela, sino que habían chicas muy jovencitas de su edad que estaban en situaciones parecidas, que después se perdió el contacto con esas chicas. Bueno, y la cuestión es que en estas situaciones así horrendas de parte de la policía, violentas, racistas, un día al otro aparece Nancy muerta también. Y bueno, otra vez toda la búsqueda de justicia por parte de Eugenio. Eugenio era un señor muy grande, ¿no? Pero un militante histórico, y recorriendo instituciones, instituciones de forma administrativa y también el Poder Judicial. Bueno, la cuestión es que la causa queda archivada para el 2013-14. Y después ya Eugenio, como 2016-17, fallece por causas naturales, era una persona muy grande, ¿no? Uh-huh. Y siempre quedó esto de iniciar, de volver a reabrir la causa. Para ese entonces, Lisette, quien es la hija menor, cumple ya 18 años y empieza todo otra vez este reclamo de justicia, ¿no? De ambas, de Micaela y de Nancy. Sin embargo, la causa de Micaela es la que quedó más retrasada. La causa de Micaela está caraturada como suicidio. Nosotros hemos pedido como querella, Lisette se presenta en los estrados como particular damnificada, que es una figura jurídica de la provincia de Buenos Aires, y empezamos a pedir otra vez el desarchivo, a generar medidas de prueba. Bueno, en el caso de Micaela, el cambio de carátula, hablar con el fiscal, con el fiscal general, después con la fiscalía, y bueno, la causa de Micaela queda un poco ahí relegada, y a través de las distintas medidas de prueba en la causa de Nancy, se logra cotejar un ADN que se encuentra en el cuerpo de Nancy, ¿no? Entonces toda la causa, a partir del año pasado, empieza a caminar por el lado de femicidio, ¿no? El artículo 80, inciso 11, que es el femicidio. Nada, llegamos así a una instancia de juicio, lo cual es muy valorable porque de una causa prácticamente parada, después con muy pocas posibilidades de archivarla porque no había muchas medidas de prueba que se habían realizado, no hay muchos testigos tampoco que quisieron hablar porque teníamos un testigo, Tamara López, y los que son territoriales saben lo que sucedió con Tamara López, otra muchacha desaparecida y asesinada en este contexto de trata, ¿no? Entonces, así hay como cinco mujeres que estuvieron en esa misma situación, ¿no? Y las familias que a veces por protección tampoco quieren hablar. Y nosotras en ese contexto quisimos siempre trabajar con el Fuero Federal, o sea, que estas causas se unifiquen y pasen al Fuero Federal en el marco de trata de personas, que es un delito federal. Y nunca lo logramos porque no pudimos conseguir pruebas y testimoniales. Y nosotros a la Protex, que es la unidad que se encarga de tratar a personas a nivel nacional, le decíamos, es que hay familiares que no pueden hablar realmente, porque como estas son cuestiones territoriales, a los 3 días ya puede ser que tengan la misma situación, ¿no? Y ellos nos comentaron que no podían hacer nada, bueno. Entonces la causa se marcó, caminó por este lugar, por el lado del feminicidio, dejando afuera un poco lo que es todo el contexto de trata y de narcotráfico, ¿no? Y esta persona a quien se le acude el asesinato era una persona llegada a la familia, uh-huh. Era una persona que está en el contexto de, forma parte de este contexto del pato Dante Cenizo, como se lo conoce, que es el manejador de la red y todos sus allegados, o sea, forma parte de eso, pero no se pudo comprobar en ninguna llamada, en ninguna acción que hubiera comunicación entre ellos. Y sin embargo, viste cuando voy a decir, lo sabemos todos del lugar, todo que conocemos lo sabemos, pero no hay ningún papel que pueda acreditar eso, lamentablemente. Claro. Pero pasa esto en muchas causas, realmente yo estoy en otras cosas cuando voy a decir, pasó esto, pero no hay nada que acredite, hay una orden de alguien superior, pero no lo encontrás esa orden. Bueno, nos está pasando eso. Así que el juicio está encaminado en femicidio, que eso es bueno porque estaba en un principio caratulado. Cuando se modifica la primera carátula de la causa de Nancy, es un homicidio simple, ¿no? Y ahora logramos que esté en caratulado como femicidio, que es un pequeño avance porque hay algo que hay contra algo que sucedió contra Nancy, pero bueno, nos quedó como fuera un poco el contexto y el marco que realmente le queríamos dar, que no es que le queríamos, que corresponde en esta causa, ¿no? Para desactivar un montón de cosas, no solamente la situación ni de Nancy ni de Micaela, sino toda la situación de trata y de narcotráfico que hubo siempre en esta zona, que la comisaría es cómplice, que el Poder Judicial también es cómplice del lugar, todo eso lo... policías de civil también que trabajan para ellos, pero bueno, yo le decía a Lisette que no habría que bajar los brazos porque todavía nos queda abierta la causa de Mica, entonces por ahí se pueden caminar en ese sentido, pero bueno, así hay muchísimas causas que a veces quedan contextos afuera, ¿no? Claro, pero sí, bueno, dentro de todo eso, el logro de conseguir un femicidio es bastante, ¿no? No está enmarcado en algo, en un delito común. Claro, sí, es lo que vos decías, que este logro, por lo menos, la figura de femicidio aparece, y bueno, estamos hablando de que la persona que va a juicio es Juan Carlos Corbalán. Sí, que era un conocido de la familia, lamentablemente. Uh-huh. Digo porque uno lo a veces cuando se acercaba, en mi caso, yo vengo de la militancia indígena y hablábamos con Eugenio, me acuerdo de ir muchísimas veces para allá, sí. Lo veíamos a él cercano, a este señor que estaba ahí polulando, porque no te digo que era casi un familiar, tenía el tratamiento de familiar, pero era un allegado, estaba ahí presente a veces. Claro, claro. En las reuniones que teníamos, porque la verdad que yo al caso lo llego por la militancia indígena, arreglando con Eugenio, íbamos a ir a escuelas a hablar un poco de los derechos de los pueblos indígenas y esta situación de marginidad que es bastante común, ¿no? En muchas comunidades indígenas. La situación de vulnerabilidad que una vez se menciona, a las primeras que consume, a las primeras que atrapa es a las mujeres. A las mujeres, en este caso a las niñas, ¿no? Y ese era un poco el trabajo que queríamos hacer todo en esta zona, pero bueno, sucedió lo de Nancy, sucedió lo de Micaela primero, y entonces cambió un poco el giro de la búsqueda de otros derechos, ¿no? Y nos abocamos a esto un poco en su momento. Sí, entendemos desde acá, bueno, nuestro apoyo a la causa, entendemos que es femicidio y que también se da en el marco de persecución también a los pueblos originarios. Y bueno, contanos un poquito, el martes, del martes al viernes, del martes 3 de septiembre al viernes 6 de septiembre, entonces será en Avenida Centenario 460 en San Isidro, se va a llevar a cabo estas audiencias. Sí. ¿Qué perspectivas tienen ustedes? ¿Cómo se organizan para llevar a cabo estas fechas? Bueno, dos cuestiones. Una cuestión jurídica, sí. La verdad que para el lado del femicidio y la culpabilidad de esta persona, está bastante encaminada la causa. No es que está complejo, sino que en este caso, para esa situación, va bastante encaminada. Yo creo que esperemos que se consiga una condena. La fiscal también, en este sentido, y en este delito estamos como de acuerdo con la fiscal. Eso está bueno porque a veces suele suceder que la fiscalía y la querella, o bueno, en este caso la particular damnificada, piden cosas diferentes. Y acá, en cómo se encaminó esta última parte de la causa, ¿no? Con estas observaciones que planteamos nosotras, pero va encaminada, ¿no? La fiscalía va para ese lado, hay también un fiscal subrogante que también vamos como en camino por ahí y creemos que se va a lograr una condena, ¿no? Entonces, eso está bueno, o sea, dentro de todo lo malo que significa estar en un juicio, está bueno. Pero también la otra realidad es que sin comprobar en la causa estos vínculos de Corbalán con todo este sistema que mencionamos, ¿no? El contexto de trata, de narcotráfico, bueno, ahí no sabemos cómo puede llegar a actuar. Él tiene un defensor oficial en la actualidad, ¿no? Es un defensor del Estado. No sabemos cómo puede llegar a actuar el defensor, pero hay más que prueba suficiente, ¿no? Para lograr una condena. Después, lo que tenga que ver con la cantidad de años y todo eso se ve a lo largo de los juicios, del juicio, ¿no? Pero como que por ese lado va. El tema y la preocupación es revivir un poco todo lo que sucedió hace 10 años ahí. Los actores no son los mismos, las organizaciones no son las mismas. Lisette no es la misma. Imagínate que Lisette era una persona que a los 8, 9, 6, 7 años se queda sin mamá, se queda sin hermana y después se queda sin abuelo. Entonces es revivir un poco todo eso, ¿no? Claro. En el contexto también de ella. Bueno, y como te digo, yo empecé esto hace 11 años. Era otra persona con otro sentimiento de justicia. Después me fui encontrando con un montón de tropezones. Así que bueno, ahí hay otra parte del juicio que es la que no se ve en los papeles, que es la que no se va a ver en estas cuatro jornadas de debate que están circulando, que están caminando, que están, que están por toda la zona. Se acercaron bastantes personas que no tienen que ver con ninguna militancia, ni indígena ni organizaciones feministas, se acercaron y se acordaban del caso. Hay mucha gente que está como a la expectativa y no son parte, no están organizados en ningún sector, ¿no? Y eso es lo bueno, porque revive un poco de lo que fue la historia en aquellos años, que hubo mucha militancia. Te digo porque en ese momento vivía en Caseros, entonces caminaba bastante con el 28 hasta General Paz y de ahí el 197, bueno, y toda esa zona se recuerda y uno va hablando ahí. Y hay mucha gente que recuerda este caso. Así que es revivir un poco, o sea, lo jurídico y si quiere decir el contexto, lo psicológico, que es otra pata que juega en esta causa, ¿no? Y remarcar un poco. Hay muchas situaciones que hoy en Provincia de Buenos Aires es uno de los primeros casos que nosotros hacemos reivindicación de la lucha indígena, ¿no? Porque la situación de precariedad que vivían Eugenio, Nancy, toda la comunidad Yaxtacá y así todas las comunidades que se conformaron en la urbanización de todo lo que es el AMBA de la provincia, están casi en la misma situación. No es algo que se haya modificado de los años 90 a la actualidad, ¿no? Por más que el concepto de tierras altas y suficientes sea un concepto hoy que forma parte de la Constitución Nacional y Provincial, la cuestión de vulnerabilidad que siempre se venía luchando, ¿no? Que Eugenio venía solicitando, no era irse de Tigre porque quería vivir mejor, ¿no? Sino porque estaban realmente en una situación de precariedad y por ese contexto que surge todo, las personas más vulnerabilizadas son más proclives a caer en estos lugares, ¿no? De trata y más, son más como atractivas para el otro sector, el sector racista, el sector perverso, ¿no? La comisaría, los policías. No es menor que cuando Nancy fue a reclamar justicia, lo primero que manifiestan es India de mierda. O sea, eso hay que marcarlo siempre. O sea, todas estas causas hay que marcarlo en este contexto, ¿no? De racismo, de vulnerabilidad, producto de un Estado ausente. Incluso este femicidio se lleva adelante porque hay un Estado ausente, un Estado que omite o un Estado cómplice, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra parte del juicio que no se ven en los papeles, no se van a ver en estos adentro de estos de estas jornadas, sí se van a ver afuera porque estamos organizando distintas actividades en la calle, como desde Rayos Abiertas hasta panfleteadas, hay intervenciones artísticas. Va a haber todavía estamos con un cronograma, porque incluso a nosotros nos han indicado el horario de principio, ¿no? De inicio de las actividades, pero todavía no tenemos el horario de finalización y tampoco está el cronograma de audiencias. Así que bueno, eso estamos como un poco a la expectativa, armando por un lado la cuestión cultural y la cuestión de visibilización afuera del juzgado y por otro lado esperando que llegue el cronograma de audiencias para ver más o menos cómo perfilar estas actividades. En ese sentido, bueno, queremos comentarte que desde acá, desde Radio Activa, de Ingeniero Mashwit, cuenten con nuestro apoyo para todo lo que sea necesario en esos días, porque bueno, entendemos todo esto que estás contando y realmente se nos hace un nudo a la garganta porque han pasado 10 años y encima hay que agradecer a la justicia que luego de 10 años se tome el caso, se reabra y con estas implicancias sí. Que vos comentás, ¿no? Que son bastante graves, esto de la connivencia sí. Policial, esto del racismo, esto que decía antes yo, de la persecución a los pueblos originarios en el sentido de dejar librado a la precariedad estas vidas y muchas sí. Cosas más que venís comentando y bueno, lo importante es que se logre que por lo menos el sea caratulado como femicidio. Sí, fue un logro también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, viste que quedan, a nosotros la otra vez le decía a Lizette, hablamos bastante, ¿no? A ella igual un poco recordar toda esta situación, no le está haciendo muy bien, claro. Entonces está como un poco alejada, yo la estamos como preservando para que esté presente en el juicio, pero yo le decía, está mal y no tan mal, viste como la frase de Guido Casca, porque dentro de todo, o sea, de una causa parada, completamente archivada, esta causa estuvo tramitando por la justicia de Molina Pico. Nosotros sabemos en los años 90, 2000, quién fue Molina Pico, ¿no? Y todo el contexto del crecimiento de Nordelta en Tigre uh-huh. Tiene que ver estas comisarías, estas dos comisarías que están en la zona, bueno, también Ingenieros Mashwit, y todo lo que tiene que ver con el crecimiento del narcotráfico, tiene que ver también con la relación del crecimiento de Nordelta. Y quién era su intendente en Tigre para el año 2009, 2008, a partir de esa fecha nosotros ponemos, o sea, el femicidio de Nancy y de Micaela no empieza con el asesinato de ellas, ¿eh? Empieza con un contexto anterior del crecimiento de Nordelta y todo este sistema de proxenetas. Tiene un intendente, tiene una complicidad, ¿no? Entonces yo le decía a Nancy que a Lizette que todo esto, ella a veces se pone mal porque queda fuera, o sea, no se logra saber la verdad completa, ¿no? Pero desde una causa archivada, desde una causa que no podíamos visibilizar absolutamente nada, que no teníamos acompañamiento, porque en aquel momento las organizaciones indígenas no estábamos tan organizadas como ahora, ¿no? No acompañaban tampoco organizaciones feministas del lugar, territoriales. Toda la visibilización que hay a tener una posible condena en femicidio, no un homicidio culposo, ¿no? Entonces, es como un avance, o sea, dentro de todo lo que está mal, algo podemos rescatar de todo esto, ¿no? Lo que nos queda es seguir visibilizando el resto que no está en los papeles, que lo sabemos la gente que estuvimos acompañando, que lo sabe la gente que vive ahí, ¿no? En toda esta zona, uno habla del Pato Cenizo y su red de trata y todo el mundo está al tanto ya, ¿no? Y no ahora, sino desde antes de que existiera

atorando, nos está ahogando, sino, como comentábamos más temprano hoy, a nivel cultural, a nivel social, nos quiere destruir. Pero bueno, nada, vamos a tener que salir para adelante, como hemos dicho siempre. La clase trabajadora siempre ha dado ejemplos de lucha y organización y de querer salir y hacia el cambio social. Exactamente. Bueno, Martín, te agradecemos mucho. Gracias por la columna de economía. Ojalá pronto nos encontremos con otras noticias más lindas. Pero ojalá. Voy a buscar. Gracias por todo. Sí, por favor. Un abrazo grande, Martín. Gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, seguimos en el aire acá de Radioactiva con el Enredando las Mañanas, que va de lunes a viernes en varias radios de todo el país. Mañana, por ejemplo, sale desde Jujuy, ¿no? Radio Pueblo, poquito, la semana pasada, va a ser una semanita que ocurrió el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hermoso, ¿no? Hermoso, sí. Bueno, hay muchas cosas subidas como para seguir aprovechando y seguir viendo cosas del encuentro. Lo pueden ver en rnma.org.ar o en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, pones RNMA y enseguida va a salir Red Nacional de Medios Alternativos y vas a ver videos, fotos, como decíamos, ¿no? Estos paneles y charlas interesantes e importantes que se dan en el marco de esta coyuntura. Es que creo bestial, que si hay alguna posibilidad de salida, creo que tiene que ver con esto, con la organización, con difundir los saberes, con estar abierto a encontrarse con otros espacios, con generar debates, discusiones y acuerdos, sobre todo acuerdos para poder enfrentar esto que se viene, que es bastante bravo. Antes de ir a otra noticia, vamos entonces a un temita musical. Sí. Hola, supuesto. ¿Qué tal? ¡Ay, el carpincho! Uy, me parece que apareció el carpincho. Sí, me estoy amargando mucho con este programa. Lo quiero mucho, de verdad, pero me duele tanto. Me duele mucho lo que está pasando. Es como me pasa a mí con el humedal. Me duele mucho. Vení, carpinchito, acércate y compartimos un ratito. Dame a ver si nos apachuchamos. No tenemos mate, ¿ves?, en el estudio. Bueno, tan pobres. Están pobrísimos, che. Vamos a un temita musical, por favor, don Javito. Ni siquiera la mitad. Ya comprendí que a la mañana es letal, pero ni siquiera me dejaron, ni siquiera la mitad. Y aunque no me escuchen, yo grito como un animal. Thank you. convivir con ustedes. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno. Y estamos al aire ahora en breve con Sofía, que nos va a hablar de qué, Ernest Sofi, nos va a hablar del fútbol femenino. Es el día de la futbolista, es una fecha importantísima. ¿Sabes por qué? No solo porque me apasiona y me encanta el fútbol y soy hincha, sino porque la fecha que se elige para conmemorar el Día de la Futbolista es importante, tiene que ver con algo de nuestra historia. Resulta que en el año 1971... ¡Ay, nuestro año de nacimiento! ¡Nuestro año, exactamente, exactamente! O sea que se están cumpliendo 53 años. Sí. Se llevó a cabo el Mundial de México 71. Veníamos del Mundial de varones, de las selecciones masculinas, veníamos del Mundial 70, que sí. Ganó Brasil en México, el Rey Pelé, ahí se consagra Pelé como sí. Triple campeón de la Copa del Mundo. Sí. Porque en realidad él se consagra en el año 54, siendo muy chiquito, muy joven, 17 años, uh-huh. Se destaca en Suecia, en el Mundial de Suecia, y gana esa Copa, muy joven, 17 años. Uh-huh. En el 70 se retira luego del fútbol, 77, 76, pero en el 70 gana el tercer Mundial, que en ese momento era la Copa Jules Rimet. Quien ganaba tres veces la Copa se la quedaba, uh-huh. y Brasil se la quedó. Esa fue una euforia que generó en el pueblo mexicano un amor inconmensurable por Pelé, por Brasil, por el fútbol, porque también llegaron a la final dos selecciones muy conocidas, Italia y Brasil. Pero bueno, eso, todo eso que sé, lo sé porque se habló mucho, muchísimo de en el fútbol masculino, de estas finales y del fútbol en general. Pero qué poco sí. sabemos del fútbol de femenino. Sí, yo también me quedé con los datos y la noticia cuando la empecé como a mirar un poco, porque no sabía nada. En el 71 se juega, pero no la reconocen, ¿o no?, a la selección argentina, ¿o sí? Participó un equipo femenino de Argentina. Sí. Y ese el día de la futbolista, o sea, hoy, sí. Argentina le gana a Inglaterra. Entonces, a partir de esa... Un clásico adelantado. Imagínate que esto pasaba en el año 71. Entonces, bueno, ya estamos en contacto, me dice acá mi amigo Javier, con Sofía. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Creo que llega un poco tarde. Sí, llega con un poquito de delay, me parece. Pero bueno, no hay problema, nos adaptamos. Se escucha bien, ¿no? ¿Nos escuchás bien a nosotras? Sí, sí, les escucho bárbaro. Ah, genial. Bueno, estábamos contando acá un poquito la historia de por qué es el Día de la Futbolista y entendemos que hoy a las 8:30 de la noche un evento a la gorra va a ser en La Piojera, Colón 1559. Esto es en Córdoba, ¿verdad? Sí, eso es en Córdoba capital, exactamente, sí, salimos ahora, a las 20:30. Por ahí salimos ahora y llegamos, ¿eh? Sí, sí, estaría buenísimo. Sí, a las 20:30 vamos a estar proyectando el documental México 71, que cuenta la historia de las pioneras, que son las primeras jugadoras en ir a representar a la camiseta argentina en un mundial. Wow. Y hoy se celebra el Día de la Futbolista porque es el día en que ellas le ganan a Inglaterra por 4-0. Buenísimo, 4-0, no tenía ese dato. Sabía que le habíamos ganado a Inglaterra. Ah, ya, yo ya me prendía, viste, en la... como que si hubiera jugado. Y esto, bueno, vos integrás el espacio Lo que quieren las guachas, ¿no? Sí, yo formo parte del programa radial Lo que quieren las guachas, que es un programa donde hablamos sobre fútbol femenino y fútbol disidente, y hablamos desde el fútbol profesional hasta el fútbol amateur, las formas de vivir el fútbol, cómo llegamos al fútbol, muchas que por ahí empezamos a jugar de grande, así que es bastante amplio. Hermoso. Justamente estábamos comentando acá con Silvia, bueno, yo no me presenté, disculpame, yo soy Ernestina. Estamos aquí en Enredando las Mañanas, saliendo desde Ingeniero Mayuit a nivel nacional. Y comentábamos esto, lo mucho que sabemos, o por lo menos en mi caso, que soy bastante hincha del fútbol y me apasiona y lo sigo permanentemente, cuánto sabemos de los espacios masculinos, pero qué poco sabemos de los espacios donde las pibas, les pibis, juegan al fútbol y no se difunde. Entonces me encanta que vos estés cumpliendo este rol de llevar sobre qué hacen en las canchas las pibas, ¿no? Sí, totalmente. Esto es una regla general, creo. Nadie tiene, por ahí ahora un poco más, pero nadie tiene por ahí referentas, como decimos, bueno, a mí me encanta Messi, me encanta Cristiano Ronaldo, y por ahí mujeres no se nos vienen enseguida a la cabeza. Ahora ya hay algunas más, está Marta en Brasil, acá está Estefanía Banini, hay algunas jugadoras de España que están siendo muy famosas por cómo están jugando también, pero sí es cierto que nos cuesta pensar en el fútbol femenino y no está en el imaginario colectivo como lo es el fútbol masculino. Así que bueno, por ahí, por ese lado es nuestra apuesta en la comunicación y en la difusión de ese fútbol que no es tan conocido. Qué bueno. Y este evento que organizan hoy en La Piojera, ¿De qué se trata? ¿Qué es la Piojera y cuál de qué se trata también? Un poquito contábamos de qué era el documental. Sí, La Piojera es un centro cultural que queda en Barrio del Verde, acá de Córdoba. Es un centro que es, bueno, cine, teatro. Es un centro cultural que ha sido recuperado a partir de luchas de grupos barriales, porque había sido cerrado, no tengo ahora los años, pero fue cerrado y eso lo quisieron vender y demoler para hacer algún proyecto inmobiliario, y eso fue muy resistido por el pueblo, así que ahora pertenece a la Municipalidad de Córdoba y es gestionado por ellos, y es, bueno, se utiliza para hacer un montón de eventos vinculados a estos de vinculación territorial, de organizaciones y demás. Es un espacio abierto para eso. Y lo organizamos en conjunto con la gente de La Piojera, también con otra organización que se llama Abriendo la Cancha, que es una organización social también de fútbol feminista, que tiene una escuela de fútbol en los barrios y también en las cárceles de mujeres. Tienen un trabajo importante ahí de fútbol femenino. Y también con La Tinta, que es un medio independiente de acá de Córdoba también. Así que entre esos cuatro espacios, junto con Lo que quieren las guachas, el programa de radio, organizamos este evento. Y la propuesta es, además de ver el documental México 71, va a estar una de sus directoras, Carolina Fernández, y una de las pioneras que vive acá en Córdoba, en las sierras de Córdoba, la Pelu Ponce, una de las que fue a jugar ese mundial. Van a estar después del documental, vamos a hacer un conversatorio con ellas para poder conversar sobre la película, sobre su historia, y también va a haber serigrafía, un dibujo hermoso sobre México 71 que nos hizo una dibujante, Dana Banana, y Connie Press, que va a estar haciendo la serigrafía en vivo, así que la gente puede llevarse una remera, un trapo, una tela para estampar, y bueno, también va a haber comida y bebida, así que la idea es ir a pasar un rato y conocer también distintos espacios de fútbol y de gente que juega de manera profesional, amateur, pero también es abierto al público, no hace falta tener contacto directo con el fútbol porque realmente es una película muy hermosa. Che, qué lujo, qué lujazo lo que estás contando. Hermoso. Me encanta que esté una pionera y que, bueno, que esté la directora también del documental. Es fascinante lo que estás contando. Sí, la verdad que es un evento hecho completamente a pulmón, así que está buenísimo. Obviamente que también desde todas las organizaciones y también incluso la directora, la pionera, todos hicieron su esfuerzo ahí para poder armar esto, porque bueno, la idea es que se difunda el documental, que se difunda el fútbol femenino y bueno, es un evento abierto, libre y gratuito, se pide colaboración a la gorra para quien pueda, pero bueno, la idea es no excluir a nadie, así que también esa es la propuesta. Desde ya, aparte me encanta cuando venís contando que también tiene una perspectiva social y territorial que excede a lo que es el fútbol, el encuentro, el jugar, el placer de estar corriendo, simplemente también tiene que ver con una cuestión más de construcción y de lazos sociales, ¿no? Sí, tal cual. Por ahí nuestra propuesta, y creo que la propuesta de Abriendo la Cancha, que es esta otra organización, es pensar el fútbol desde ese lado, ¿no? De cómo se vincula con los feminismos, con los territorios, con los barrios, con la inclusión social, con las disidencias también. Así que esa es la propuesta. En el programa tratamos de hacer eso, ¿no? No es solo pensar en el fútbol como deporte en sí, sino con todo lo que se vincula, y más en el caso del fútbol de mujeres y de disidencias. Así que, bueno, esperamos que también sirva para reflexionar un poco sobre eso. Buenísimo, buenísimo. Sí, ahondando encontramos que cuesta mucho, o sea, no faltan sponsors para selecciones y equipos masculinos y como decíamos recién, desconocemos cómo se financia el fútbol. O sea, sabemos que River, Boca tienen sus equipos femeninos, pero más que eso no, y que ahora están teniendo más relevancia, pero más que eso no sabemos, y está bueno que desde este espacio ustedes lo puedan difundir y puedan también abrirlo para que todo el mundo lo sepa. Sí, claro, sí, de hecho el fútbol femenino es profesional desde el 2019 en Argentina, y hay en primera división hay 18 uh-huh. equipos, pero siempre hay conflictos, sí, River y Boca, Belgrano, de acá de Córdoba, son por ahí uh-huh. equipos que donde se apuesta al fútbol femenino. Bueno, ahora hay un equipo que está en primera, San Luis, también Newell's de Rosario, pero ellos sí tienen por ahí una apuesta desde el club, pero hay otros equipos que están, las jugadoras van y juegan gratis, tienen otro trabajo aparte. Incluso en estos equipos grandes también algunas jugadoras tienen que tener otros trabajos aparte porque los sueldos no les alcanzan. Entonces, sí, la idea es pensar todo eso. También en la selección hay un montón de problemas, constantemente jugadoras están bajando como modo de reclamo frente a las condiciones de juego, cuando a veces no tienen ni desayuno, ni almuerzo, ni traslado, y cuando ni predio para entrenar, cuando la selección masculina, bueno, ya sabemos todo lo que tienen, ¿no? Todo el dinero que se mueve ahí. Uh-huh. Entonces, sí, también un poco es hablar de eso, también del fútbol local, hablamos mucho, tratamos de reivindicar bastante nuestro fútbol de acá de Córdoba, del interior, de la Liga Cordobesa, y contamos todo el proceso que están haciendo ahí. Tenemos muchas compañeras, de hecho hay compañeras de Abriendo la Cancha que forman parte, que son directoras técnicas, que laburan desde adentro de los clubes, así que ese trabajo también es muy importante. Es que hermoso. Muchísimas gracias, hermoso tu informe completo y hermoso el trabajo que hacen. Sí, es maravilloso, la verdad que excede esto que decías vos, no excede solamente a lo que es el fútbol en sí, sino uh-huh. que va gestando otras instancias que bueno, que nos parecen súper importantes para seguir construyendo una mirada distinta sobre lo que es esta actividad y sobre lo que implica la posibilidad de profesionalismo, ¿no? En el fútbol femenino, ¿no? Tener por lo menos la misma posibilidad que los varones en principio. Sí, sí, bueno, muchas gracias por los halagos y nos alegra que llegue también este programa. Somos muy nuevas, estamos por cumplir un año y ninguna de nosotras se dedicaba a la comunicación antes, así que estamos aprendiendo un montón y bueno, nos interesa eso, que la palabra llegue y poder tener cada vez más invitadas que vengan a contar su experiencia y demás, así que también les agradecemos a ustedes por ayudarnos en esta difusión. Bueno, repetimos entonces, es el lugar La Piojera en Colón 1559, Ciudad de Córdoba. Uh-huh. Hoy a las 20:30, la proyección del documental en vivo con la directora Carolina Fernández y con Pelu Ponce, una de las pioneras que jugó ese mundial en el año 71. Y va a haber serigrafía y va a haber sorteos y también 4 espacios lo organizan, La Piojera, Lo que quieren las guachas, que estamos hablando con Sofi, integrante de ese espacio, Abriendo la Cancha y el colectivo La Tinta, un medio que sí, nosotros conocemos, sí, y que siempre también tomamos de referencia para saber lo que pasa en Córdoba. Así que, bueno, ahora tomaremos de referencia también Lo que quieren las guachas para saber qué pasa en Córdoba y qué pasa con el fútbol de mujeres y espacios disidentes. Así que te agradecemos muchísimo, Sofía, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y seguimos acá con un cortito de noticias. Empezamos con lo que es el intento de desalojo en la provincia de Jujuy, de la comunidad Tuscapacha, donde viven 30 familias de la comunidad Los Alicios de Tuscapacha, que queda en Palpalá. Bueno, esto en realidad lleva mucho tiempo, no es que empezó ahora, y quieren desalojar a las familias que viven allí, y la nueva avanzada en realidad mantiene alerta a los pobladores del lugar, sobre todo a una familia, la familia Maraz, cuyo sembradío fue construido la semana pasada en el marco del reclamo del empresario Alfredo González, que se arrogó la propiedad del terreno donde viven Maraz y viven y trabajan hace medio siglo estas familias. Bueno, este terreno además ya fue pasado por topadoras, o sea, ya rompieron y destruyeron un montón de cosas el viernes pasado, el viernes 16. Y este reclamo viene desde hace un montón. Se presentó en el lugar una persona, Ariel Chauque, ayudante del fiscal, con oficiales de policía, y trataron de intimidar a la abuela de la familia, que se llama Lilia Maraz, que tiene 74 años. Y le dieron 24 horas, le decían, si ustedes se van en 24 horas, no los vamos a imputar con ninguna causa, no los vamos a acusar de usurpación. Y bueno, fueron amedrentando hacia la comunidad, la topadora fue derribando árboles. Bueno, esto que en realidad es parte de un accionar sistemático en contra de los pueblos originarios, ¿no? Que tiene que ver con una mirada que tienen acerca de lo que significa la posesión de la tierra por parte de los pueblos originarios, el intento de seguir despojándolos de lo que les queda, que es muy poco frente a todo lo que se les ha sacado, y llevarlos a condiciones de vida que ya conocemos, ¿no? Que son cada vez peores, cada vez más empobrecedoras de la situación. Así que bueno, nada, eso la verdad que está bueno resaltarlo, comentarlo, estar al tanto de estas cosas y también apoyar estas luchas, ¿no? O sea, encontrar la forma de apoyar y acompañar estas luchas, no solo de visibilizarlas. Por otro lado, bueno, tenemos ahí un par de cuestiones que tienen que ver con corrupción. Una es en Rosario, que es el robo de ropa de abrigo. 17.000 prendas de abrigo habían sido destinadas a familias que necesitan, a personas necesitadas. Y bueno, esto lo determinó la Secretaría General de la Nación. Y hay una denuncia de un integrante de La Libertad Avanza, de Rolando Estabile, que por supuesto fue expulsado por esta denuncia que hizo, y donde dice que desaparecieron por lo menos 13.000 de esas 17.000 prendas, ya que entregaron solamente 1.000 e hicieron firmar a las personas que las habían recibido y todavía no las recibieron. Ante el primer reclamo aparecen 4.000 más, y bueno, las otras 13.000 están, 12.000 estarían desaparecidas. Así que bueno, nada, esto es parte de un accionar, ¿no? O sea, si uno va y denuncia algo, aparentemente el resultado es el despido, el separarlo a la persona del cargo. Bueno, vamos a un temita. Vamos a descomprimir un poco con un temita musical y después seguimos con más noticias. Sí, por supuesto. Vamos, don Javi. Thank you. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos al aire y estamos acá con una noticia que tiene que ver con la ola de despidos, ¿no? Que se está sucediendo y de la que vamos a ir hablando. Y para ello tenemos a la Asamblea Popular de Escobar, junto a Jesús Jiménez, delegado despedido de Jumbo Pilar, vecinos y trabajadores solidarios que llevan a cabo una campaña por su reincorporación a Escobar. Esta se realiza, entre otras acciones, una volanteada. Esta volanteada en Jumbo Escobar que realizaron fue parte de las resoluciones de las reuniones que tuvieron la Coordinación de Asambleas de Zona Norte. Mientras más de un millón de niños no cenan en nuestro país, Jumbo se da el lujo de tirar comida diariamente, que es una de las cosas que también denuncian en este audio que vamos a escuchar ahora. Buenos días, estamos acá en Jumbo Escobar, acompañando y apoyando al compañero Jesús Jiménez, que fue despedido arbitrariamente, ya que es el delegado de Jumbo Pilar. Actividad que fue votada en la asamblea. Venimos con la Asamblea Barrial de Escobar presentando el caso de Jesús Jiménez, que fue delegado elegido por el 54% de los votos y fue despedido. La empresa de Jumbo de Pilar lo dejó afuera de la empresa, dejando afuera a los compañeros sin representación gremial. Estamos acá para denunciar el despido discriminatorio de Jumbo Pilar hacia mí, también para denunciar cómo tiene Jumbo a sus trabajadores, ¿no? Bajo la precariedad, con sueldos de miseria, con categorías que no entrega. Esta actividad que estamos haciendo hoy es una resolución que se tomó en la reunión de las asambleas de Zona Norte que se realizó en Madigraf. Estamos invitando a todos los de las asambleas barriales a apoyarnos y estamos nosotros dispuestos a apoyarlos a ustedes en cualquier necesidad que se presente también. La mitad de los niños argentinos son pobres y que un millón de niños se van a dormir sin cenar. Habiendo niños y niñas con mucha hambre, Jumbo no se cansa de tirar alimento de manera diaria. Desde la Asamblea de Escobar queremos invitarlos a los que necesiten acercarse, a los que vean vulnerados sus derechos laborales en esta situación de crisis. Queremos invitar a todos los que quieran acercarse. Es importante que estemos todos los trabajadores y estudiantes dando la pelea en todas las luchas que se vienen dando de todos los trabajadores. Ahí escuchábamos a los compañeros que están haciendo un trabajo muy bueno, visibilizando las situaciones, las luchas, ¿no?, que se dan en esta zona, que no son pocas frente a la cantidad de despidos que hay en FATE, en Bridgestone, en, bueno, hay un montón para enumerar de situaciones, y que se empieza a ver cada vez más la falta de organización sindical grosa, ¿no?, como para, o sea, Vamos a decirlo, a ponerlo sobre la mesa. Acá la CGT se borró. Totalmente. Se borra. Totalmente. Como lo viene haciendo sistemáticamente, Y la CTA también tiene razón. Son cómplices de todo lo que está pasando. Sí, sí, sí, las centrales sindicales con sus dirigencias. Exacto. La CTA también, lo podemos decir, yo lo digo de mi lado docente, de CETERA, que no convoca paro, y el miércoles pasado estuvimos en Congreso manifestándonos contra la decisión de declarar esencial la educación. La educación no es esencial, la educación es un derecho. Exacto. Planteábamos y le planteamos a la conducción de CETERA que no puso sobre la mesa lo que tiene que poner. Si eso no implicara lo que implica, o sea, porque en realidad es una falacia. Es un eufemismo. Creer. Claro, es no, un eufemismo, nos ponen no palabras. Es esencial como algo importante. Es esencial. Exacto. Porque lo que hace es que impida que nosotras huelga, nos manifestemos y protestemos llevando a cabo una herramienta legítima a los trabajadores, que es la huelga. Desde ese lugar lo plantean esencial, no porque mejore la calidad de vida de las personas, como nosotros como trabajadores, y de los estudiantes como, como parte del espacio de las escuelas. Simplemente es eso, y sí, las conducciones son, como decíamos en los 70, ¿no? Son traidoras. Tal cual. Entonces, bueno, los traidores, hay que ver la película de Raimundo Gleiser, Los Traidores. Sí. Tal cual, la verdad en que este refleja, marco, lamentablemente, es de mucha actualidad, lamentablemente. Es que acá hay cosas que no pierden vigencia, hay cosas que no pierden vigencia. Si es para perjudicar al pueblo, hay métodos que no pierden vigencia. Lo que sí es que, bueno, nosotros tenemos esta misión de recordar y traducirlo en una actual difusión. Sí. Porque siempre decimos los pibes, las pibas, cosas que no vivieron. Bueno, sí, hubo, como decía Walsh, ¿no? Esto de las luchas se van cortando, las van cortando, y es como que arrancamos de cero. Sí. Y lo cierto es que sí, nos empujan a eso, pero entendamos que no empezamos de cero. Siempre venimos precedidas por un montón de situaciones. La importancia, ¿no?, de ciertas materias en las escuelas, la importancia de la historia, la importancia de la filosofía, todo lo que te lleve a reflexionar, a pensar, a conocer, a saber qué pasó en tu pasado reciente, también va a hacer que uno repita menos algunas de estas cosas, ¿no? Y que las personas también dejen de tener miedo a organizarse, porque también pasa eso, hay mucho miedo. Sí, hay una justificación del miedo, ¿no? No es fácil también llevar a cabo, han llevado a cabo represiones. Total. La del 76 en adelante fue tremenda, aleccionadora, y claramente deja marcas en el cuerpo y en estigmas. Y en la actualidad, impresionante. Pensá que hay presos todavía de la marcha del 12 de junio. Personas sin ninguna causa, detenidas, que han pasado meses y no les dan respuesta, y encima los intentos de cargos son bestiales, o sea, intentan ponerles cargos por terrorismo, intentan ponerle cargos que pueden llevar hasta 30 años de cárcel. Entonces, todas estas cosas hacen que muchas personas tomen distancia de esto. Algo que decía ayer, rescato algo que escuché, que entrevistaban a Miriam Breckman y le preguntaban ¿Por qué la gente está, entre comillas, dormida? ¿Por qué no sale a la calle? Porque, bueno, el periodismo no siempre, con sus intentos de tirar la responsabilidad para los lugares que no son. Y ella ahí lo aclaraba muy bien, o sea, su mirada, la verdad, que me aportó, porque decía que bueno, que las personas en realidad respondían cuando había que responder. Lo que pasa es que las grandes dirigencias no estaban organizándose como para. Cuando se pidió salir a la calle con el paro en pleno enero, hubo una marcha masiva. Cuando se llevó a cabo el 24 de marzo y hubo coincidencia entre los sectores que pedían movilizarse, también hubo una cantidad de gente en la calle, lo mismo que fue pasando posteriormente cuando se fue pidiendo, con la marcha universitaria, por ejemplo, cuando se fue pidiendo. Pero el tema es que hay tanta división en tanto en los gobiernos como provinciales, etcétera, como obviamente en el nacional, como también en la gente que representa ciertos espacios. Entonces hay muy poca presencia de ciertos partidos mayoritarios en la calle, entonces hace que realmente haya quede poca gente para poner el cuerpo, y da miedo, como bien decís vos, o sea, se justifica ese miedo, lamentablemente. Está justificado, lamentablemente, en este contexto, por la historia que nos precede de represión y desaparición de personas, pero también porque cada tanto en los gobiernos democráticos se sale a relucir un corpus judicial que hace que manifestarse esté mal, que se persiga, que haya represiones en las manifestaciones, que, bueno, esto, van sembrando ese terror y esa desorganización y como vos bien decías, ¿no? Sembrar también la división, porque es una estrategia como para mantenernos separados, aislados, aisladas y sí. No llegar a algo. Pero bueno, veníamos contando cuando arrancamos este bloquecito sí. De que nosotros aquí en el Conurbano Norte vivimos en lo que se llaman los parques industriales. Está uh-huh. el de Pilar, está el de Escobar, está el de Tigre. Campana. Está el de Campana. Y en Tigre, vamos específicamente a Tigre, uh-huh. en el barrio Las Tunas, en un sector fabril, se encuentra el frigorífico rioplatense. Uh-huh. Frigorífico rioplatense que nunca olvidamos. ¡Yo no me olvido! Ah, Carpinchito tampoco se olvida. Que el dueño es Eduardo Constantini. ¡Sí! ¡El de Nordelta! ¡Ya lo voy a agarrar! ¡Lo quiero agarrar! ¡Agarrame que lo agarro! No, Carpincho, pará. Se pone como loco. Sí, ¿qué te parece? ¡Ese es el que me quitó mi calle! ¡Mi callita! ¡Mi humedal! ¡Ah! ¡Ay, no, pará! Dale un mate, por favor, Javi, al Carpincho. Bueno, como veníamos contando, en el frigorífico rioplatense, en lo que llevamos de este tiempo, de este gobierno, ya se despidieron a 42 personas. A 42 personas por las cuales se está luchando por su reincorporación. Hoy teníamos también pautado ahí una conversación con Carlos Herrizuela, que es el delegado, uh-huh. pero que bueno, en el marco de todo lo que está sucediendo, tuvo que atender a un compañero y bueno, no podemos sacarlo al aire, pero sí podemos contar que mañana, viernes 23 de agosto, a las 15 horas, se va a llevar a cabo una actividad en defensa de los puestos de trabajo, las condiciones de laburo y la organización obrera. ¿Qué quiere decir? Que no solo por los puestos de laburo del frigorífico rioplatense, sino uh-huh. por todos estos despidos que estábamos contando que ocurren en la Ford, en la Volkswagen. En Toyota, vos sabés que tiene 400, está anunciando 400 retiros voluntarios. Por la baja de demanda en Argentina, dice, ¿no? Esto es, ojo, esto ni siquiera es actual, es del 27 de mayo, o sea que ya empezaron con estos retiros voluntarios. Es lo que decía recién Martín en su columna, sí. Esto de, bueno, no hay, el mercado interno no está teniendo este consumo. Totalmente. Entonces, claramente, y aparte de lo que se va afuera. Siendo que en 2023 había batido récords de venta Toyota. Sí, digo porque también esto que decía Martín de que se nos han los medios, ¿no? La complicidad de los medios de hacernos creer que la crisis era más grande de lo que era y ahora estar tapando completamente esta crisis actual. Entonces digo, ¿cómo pueden tergiversar, desviar las noticias? Yo estaba viendo todas las noticias esta semana de inseguridad, entre comillas, todas tuvieron que ver con personas menores de edad. Casualmente, entonces, ¿no? Sí, casualmente quieren hablar de la imputabilidad a los 13 años, casualmente, exacto, ¿no? Exacto. Casualmente ahora, con muchas comillas. Sí, total. Así que bueno, nada, cómo van tirando para otro lado y cómo no se habla de todos estos despidos, de todas estas personas, porque no es que solamente queda por cada una de esas 400 personas, por ejemplo, queda en la calle. Detrás de esas personas hay toda una familia, entonces son un montón de personas arrojadas a la pobreza, arrojadas a situaciones de extrema vulnerabilidad. Sí, como conversaba yo anoche con un trabajador de Mondelez, que prontamente también va a venir al programa o lo llamaremos, pero él me contaba que todo lo que ocurre en Tigre con respecto a Ford y a Volkswagen también repercute en varias fábricas de la zona, porque claro, son todos autopartistas que trabajan para estas fábricas. Es decir, claro, si estas fábricas despiden gente o deciden irse o deciden cerrar o decidan lo que decidan, repercute sobre fábricas más pequeñas donde también hay un cúmulo de laburantes que todos los días va a Panamericana y Henry Ford y el consumo alrededor de eso, porque las personas que se desplazan para desplazarse compran alimentos cercanos a los lugares de trabajo, gastan en alguna cosa, qué sé yo, ya quieren hacer un regalito, alguna cosa, hay negocios que viven a partir de eso. Muchos de los cuales cerraron. Yo vivo en esa sí. zona y hay bares que cerraron, restaurantes que no el menú del día lo terminan sacando. Primero porque no dan los costos para sostener un menú del día económico. Segundo, que la cantidad de personas que o no almuerzan directamente, aunque trabajen, no estamos solamente hablando de personas que han sido despedidas, sino las que trabajan, no llegan a tener dinero como para almorzar, y si almuerzan se llevan algo de su casa, una viandita, una fruta, alguna cosa para tirar el día. Y nada, y esto va como achicando y achicando y achicando cada vez más las posibilidades que tenemos todos de sobrevivir dignamente, ¿no? Porque si uno no puede trabajar, si no puede vender, si no puede comprar, y no puede generarse tampoco su propio alimento o un montón de cosas, que para eso no solo hay que tener saberes, hay que tener un pedazo de tierra y hay que tener tiempo. Y si estamos trabajando, se pasa de trabajar 8, 9 horas por día a trabajar 10, 12 horas por día, 14 horas por día en algunos casos, realmente el tiempo para pensar en producir algo más no existe. Entonces, bueno, ¿cómo todo esto y cómo nos estamos endeudando la mayoría de los argentinos, ¿no? Es todo un círculo permanente en el que uno entra y todas las tarjetas de crédito al tope de la mayoría de las personas, créditos por todos lados. Y ahí es donde empieza a generarse la desesperación y bueno, y esto lo que hay que empezar es a pensar en cómo organizarse, cómo revertir todo lo que se pueda revertir, porque hay algunas demandas que han tenido que reincorporar a los trabajadores, que han tenido que ir para atrás con estas medidas. Pero eso tiene que ver con la organización, tiene que ver, como decíamos antes, con las dirigencias sindicales que apoyen y acompañen, y si no apoyan y acompañan, tendrán que ser reemplazadas. Pero no puede ser que tengan los cargos que tienen y que no puedan estar acompañando a las personas en esta situación, que estén viendo a ver qué sacan ellos un poquito más, un poquito menos. Aparte, con cero visión de futuro, porque se van a quedar sin nada, porque esto es una partecita nomás. En algún momento, o sea, van a directamente desaparecer los sindicatos. Entonces, ¿cuál es el sentido? Ni siquiera es una mirada futuro inteligente tienen, ¿no? No, realmente una visión bastante terrible y bueno, como decíamos recién, lo único importante y lo único que sirve es luchar. Y los que tienen esa claridad, por suerte, son uh-huh. los compas de la Comisión Interna del Frigorífico Rioplatense, uh-huh. que, vuelvo a repetir, mañana viernes 23 de agosto a las 15 van a realizar una actividad en defensa de los puestos de trabajo en Avenida de los Constituyentes 2499 Pacheco. Esto es en la entrada de Las Tunas, Avenida de los Constituyentes, la ex Ruta 9, 2499 Pacheco, ahí es donde está el frigorífico rioplatense. Y bueno, están invitados los compañeros de Volkswagen, despedidos también, los uh-huh. despedidos de FATE, que también están comentando la situación que tienen en esas fábricas. Sí. Y también van a participar delegados y delegadas de la Comisión Interna de Madigraf. Madigraf, que está cumpliendo 10 años Madigraf. Sí. Esto también es para recuperada, como sí. fábrica recuperada, está cumpliendo 10 años sí. Bajo control obrero. El sí. sábado 7 de septiembre van a realizar un festival, desde sí. aquí también queremos anunciarlo, difundirlo, porque van a tocar Las Manos de Filippi. Ay, qué bueno. Sí, y cuatro bandas más locales que hacen reggae, que hacen rock, que van a estar, como siempre, apoyando esta lucha a los obreros. Y bueno, hay entradas anticipadas a 8.000 pesos. En las redes de Madigraf se está difundiendo, seguirlos en Instagram, seguirlos en Facebook. Sí, y está muy bueno. Hace más de 2 meses pasamos acá el documental de Madigraf, y la verdad, en el bondi donde estamos, donde está la radio, uh-huh. y la verdad que es impresionante la lucha, pero para mí hay algo que me quedó de esa lucha, que tuvieron esta mirada de pensar que solos no iban a llegar a ningún lado, y ellos antes de empezar, digamos, de tener ellos esta situación particular que tuvieron con los dueños de la empresa llevándose los fondos y tratando de dejarlos sin nada, ellos van y empiezan a apoyar otras luchas, empiezan a acercarse a otros espacios. Y claro, eran personas que venían hacía más de 10 años acercándose a otras luchas obreras, acompañando otros despidos. Entonces, cuando empieza la lucha de ellos, en la primer movilización logran cortar la Panamericana con una cantidad inmensa de gente. ¿Pero por qué? Porque vinieron a apoyarlos de todos lados. Entonces, esa idea, ¿no?, de solidaridad, de compromiso con todas las otras personas, con todos los trabajadores que estaban en la misma situación, que incluso estaban en peor situación que ellos, pues en ese momento ellos todavía no tenían esto, empezó como a generar un vínculo muy importante que tenía que ver con, bueno, defender los puestos de trabajo, con esta identidad del trabajador que nos han hecho perder, ¿no? Que nos han hecho, perdimos la conciencia de clase por completo. y muchas veces en muchas cosas, y es como que parece que el problema este es el problema del otro, y de ahí es de donde tenemos que partir de rearmar ese tejido social y de acompañar todo esto, ¿no? Sí, desde ya que sí, que hay que romper con ese individualismo y hay que acudir, como piden ahora los trabajadores del Río Platense, como sí. lo vienen pidiendo desde hace tiempo los compañeros de FATI y de Bridgestone, uh-huh. que también amenazan con irse del país. Madanes Quintanilla, dueño de FATE, dueño de aluminio, Aluar, un tipo multimillonario, millonario, gente que se enriquece con el Estado. Con el trabajo de los otros. Con el también. Trabajo, sí, claramente, eso desde ya la lógica capitalista es esa, la única que entienden, pero que también hacen negocios aquí y sí. allá con el Estado, a veces están apoyando a uno u otro, pero después desaparecen, como bien contabas, como pasó con el dueño antes de llamarse Madirab, se llamaba la editorial Atlántida. Sí. Hacían allí las revistas uh-huh. de la editorial Atlántida, sí. en ese lugar, Donnelly. Sí. Donnelly era sí. el lugar, así se llamaba, y afortunadamente, mira, me costó recordarlo, cómo era, pero no, por suerte me acuerdo más que se llama Madigraf, que es la cooperativa que gestaron estos laburantes y que le dan también este cambio total. Hay algo que siempre rescato, es que ellos también piensan en el ambiente, y se daban cuenta sí, que estaban contaminando sí, el arroyo del Claro, que pasa atrás de la fábrica, como pasan muchos arroyos por todos nuestros parques industriales. Sí, empiezan a cambiar su forma de producción, que por supuesto es más caro, pero ellos priorizan la salud ambiental, también traen paneles, hacen un montón de cosas como para ir revirtiendo el impacto ambiental que genera una fábrica, porque es así. O sea, si nosotros en nuestra vida cotidiana generamos una huella de carbono importante, una fábrica muchísimo más. Entonces, tener estas medidas es fundamental para el medio ambiente, pero también para la forma de vida de ellos mismos, porque todo eso que contamina a otros los contamina a ellos, sin ninguna duda, trabajando ahí. Así que me parece que sí es una mirada integral. Por supuesto, tienen comisión de género, o sea, me parece que está muy bien encarada esa lucha, y que hay que acompañarlas y seguir poniéndole no solamente el cuerpo, sino esto, la difusión, el llegar, el poder llegar a la gente, contarles un poco lo que hacen y también contarles cuando se arma un festival o cuando se arma una jornada, cómo para. Entonces tenemos ahora dos jornadas por delante. Una, la del frigorífico. Sí, mañana. Y mañana, eso a las 15 horas mañana, en la entrada de Las Tunas. Sí, en la entrada de Las Tunas, Avenida Constituyentes al 2500, en la ex Ruta 9, donde incluso van a participar los compañeros y compañeras de Unidos por la Cultura. Bien. Es decir, la idea es que sea una gran difusión de frente a las puertas del Río Platense. Yo también voy a ir, ¿eh? Por yo supuesto, también. Necesitamos. Agárrame a que lo mato. Necesitamos ambientalistas, Carpincho, traelos. Trae a tus amigos también, trae. Bueno, sí, vamos a liberar un par de vacas. No digas esas cosas acá. Ya liberaron caballos la otra vez, ya liberaste. Sí, bueno, ese fuiste sí, vos. Sí, ella fui yo. Che, ya están haciendo las 12, me tengo que ir con la Carpincha. Sí. Bueno. Sí, ya vamos. Ya vamos cerrando en este jueves, que bueno, que nos trae estas noticias que por ahí no nos gusta tanto, como decíamos antes, pero que es muy importante poder visibilizarlas y también visibilizar las buenas noticias. Y Madigraf, dijimos que el festival era el sábado 7 de septiembre, sí. A partir de las 20 abren las puertas. Bien. Y ya vamos a disfrutar de un festival donde van a participar Las Manos de Filippi y muchos cantantes más. Bueno, muchísimas gracias, Ernest. Muchísimas gracias, Javi. Y nos encontramos el jueves que viene acá en Radioactiva para la Red Nacional de Medios Alternativos en el Enredando las Mañanas. Mañana desde Radio Pueblo Jujuy continúa este programa. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.